Estamos en un programa, nuevo programa de Evade Noticias, día lunes, en el contexto claramente de pandemia, pero también tenemos el contexto de desigualdad y precarización por la que estalla el país el 18 de octubre, en los momentos complejos de situaciones tanto de pandemia como de recesión económica. El tema de la alimentación surge como un elemento fundamental que también tiende a colectivizarse a través de ollas comunes y otras experiencias más para poder combatir el hambre que también se generan en las condiciones de recesión por falta de sueldos, de trabajo y de apoyos gubernamentales más, diríamos, a largo plazo, por llamarlo de alguna manera. Y dentro de las acciones que posiblemente pueden ayudar en el tema no solo de alimentación, sino que también en el tema de vinculación con la tierra y con los ciclos de la naturaleza, sino que incluso yo diría también con la salud mental, y hay varias investigaciones al respecto, nos referimos al tema de los huertos. Un huerto que puede ser un huerto más o menos amplio, un huerto en un balcón de un edificio, en fin, son distintos los tipos de huertos que se pueden hacer, y para eso vamos a conversar con la Lore, una compañeraza del Aire Puro que siempre ahí ha estado trabajando la tierra y nos ha ido enseñando un poco desde su observación, yo diría, y desde la experiencia misma. Así que la tenemos aquí al otro lado del teléfono para que nos diga un poco qué pasa con el tema de los huertos en un contexto de pandemia o qué se puede hacer. Hola Lore, ¿cómo estáis? Me mandé la media introducción, disculpa. No, buenísima René, es muy buena introducción, buen día. Sí, pues se puede mucho por hacer. Yo creo que además de todo lo que relatabas, uno de los componentes importantes, creo, es como vincularnos con la valorización de los alimentos también y el cuidado del agua en el agro, porque también al trabajar la tierra nos damos cuenta y reforzamos la importancia del vital alimento. Claro, claro, hay dos temas más, el tema del comercio y el tema del agua, como lo dijiste tú. ¿Cómo se tendría que abordar, tanto individual como tal vez barrialmente, un tema de huertos? ¿Te imaginas tú qué sería lo fundamental en ello? Mira, en estas semanas igual hemos tenido hartas conversaciones e intentos de organización en torno a los huertos. Se produjo como una epidemia súper interesante, porque de cierta manera todo el mundo quiere hacer huertos, todo el mundo quiere plantar lechugas, todo el mundo quiere tener su alimento. Y hay algunos que no estaban preparados para ello, no tenían sus semillas, la calidad del suelo o el manejo de sus residuos. Yo creo que el punto más importante, sobre todo en la ciudad, es la necesidad de suelo. La necesidad de suelo para las plantas, no necesariamente la necesidad de suelo cultivable, ¿no? A propósito de que podemos tenerlo en un balcón, en un patio que tal vez estaba encementado. Y allí el punto vital, yo creo, es la necesidad de poder empezar desde ya a focalizar muy fuertemente el reciclaje de nuestros residuos orgánicos, que es el 50% casi de la basura, dependiendo tu sistema alimenticio, porque si no, esa tierra la vas a tener que ir a buscar al bosque, y vas a tener que depredar el bosque para atraer ese sustrato vital. Entonces, y vamos a seguir con la misma lógica extractivista para resolver nuestras necesidades en otros territorios. Entonces yo creo que lo primero es la generación de composteras, ya sea comunitarias o individuales. Hay varios formatos, algunos compas y compas que elaboran composteras, las venden, te instruyen, lombri composteras, y también tutoriales que tú puedes encontrar de cómo resolverlo ahí con algún par de elementos reciclados, o composteras comunitarias, como se están tratando de levantar algunas en las calles o en las esquinas, para poder manejar estos residuos. Yo creo que eso es como el puntapié inicial que va a permitir la proliferación de los huertos. Inclusive ahí van a venir las semillas de los alimentos que van a brotar sin que las plantes. Ah, es súper bonito eso. Justamente. empiezan a aparecer en tu compost, oh, un tomatito, un pepino, un pimentón, y te vas relacionando también desde el aprendizaje como con la estructura de la planta cuando nace. Pues los cotiledones, que son estas hojitas primarias que envuelven la semilla, tienen distintas formas, o la primera hoja, y vas aprendiendo a identificar de qué especie se trata. El segundo punto es el agua, que es un tema sensible, y ahí yo me gustaría como proyectar o pensar que tal vez una solución más fácil en la ciudad, donde podríamos, por ejemplo, incorporar el reciclaje de aguas grises, que ya tienen una normativa, no sé si lo sabe, una normativa del 2018 que permite en la ciudad el reciclaje de aguas grises, pero no para verduras que crecen a ras de suelo, pero sí, por ejemplo, se podrían implementar para árboles frutales o árboles de semillas. Entonces, en una ciudad como es Valparaíso, con tanto perro, por ejemplo, o tanta basura aún depositada en las calles, cosechar nuestros alimentos en los árboles, no a ras de suelo, un poco más protegido como de cierto tipo de infecciones o contaminaciones, ocupando un reciclaje de aguas, podría ser también una política interesante, de que podamos pensar, en vez de plantar un arbolito ornamental en alguna esquina, poder plantar, por ejemplo, frutales o árboles de semilla, nogales, almendros que no son tan anchos, por ejemplo. Yo creo que eso también tiene que ir de la mano, como es parte del sistema de huertos, yo creo. Los árboles comestibles también, yo creo que entran en nuestra lógica de posible alimentación en la ciudad. Hay que entender que igual son políticas más a largo plazo, que estamos así como, por eso decía, como un tipo de desesperación, de tratar de resolver todo muy rápido. La naturaleza tiene su tiempo y nosotros estamos con un estado así de avidez de solucionar las cosas, y obviamente eso no va a suceder tan rápido porque han sido años de abandono también o de desconexión. Entonces, para poder retomar ese ciclo también tenemos que tener la paciencia de que no va a ser tan rápido. Super. Ahí van dos elementos importantes, así como la reutilización del compost. Uh-huh. Y la conciencia del uso del agua que vas a necesitar para que las plantitas que necesitan tierra y agua y un poquito de calor o sol puedan como desarrollarse. Claro. Y de allí viene el proceso de los huertos en sí, que yo creo que hay que hacerlo sí o sí en colectivo. O sea, se pueden trabajar etapas en colectivo, por ejemplo, como la creación del máximo. Yo creo que tal vez los pequeños huertos que han estado trabajando a manera de organización comunitaria, a manera experimental, de formación, de relación con la tierra, no sé, estoy hablando del momento del huerto de la Starcel, el huerto Casa Memoria, ahora hay uno que está ahí trabajando, levantándose, tiene unos tomatitos en el parque, perdón, en Camino Cintura, el parque Escuela Larraín. Creo que hoy día van a tener que generar, por ejemplo, una gran cantidad de almácigos, de ser semilleros también. Porque si tú dimensionas la necesidad del trabajo de un huerto, todo lo que lleva anteriormente, elaboración de almácigos, generación de plantines, recolección de semillas, por ejemplo, para que tu lechuga, así como llevándolo a una imagen real, para que tú puedas cosechar semillas de tu lechuga, para que no las tengas que comprar, tenemos que esperar más o menos 5 a 6 meses para poder recolectar esas semillas. Y cuando tienes un huertito pequeño en casa, lo que necesitas es producir. Tal vez vas a destinar mucho tiempo o espacio a poder producir tu semilla. Entonces yo creo que también es vital que en los pequeños territorios, si el estado pandémico sigue más y el desplazamiento no puede ser tan extenso, cada territorio va a tener que tener como de cierta manera su matriz para producir semillas y producir al máximo, porque hay personas que van a empezar a cultivar, por ejemplo, van a necesitar, no sé, en esta época, lechuga, repollo, brócoli, kale. Es harto trabajo, por ejemplo, cuidar esos plantines o tener la periodicidad para mantener un huerto de estar reproduciendo al máximo cada 15 días. Uh-huh. Es como una especie de vivero comunitario. Claro, yo me imagino que eso, por ejemplo, podría sostener permanentemente el ejercicio de que los huertos puedan funcionar en los hogares, porque es harto trabajo también. Uh-huh. Es alto trabajo como todas sus etapas. Entonces al final, bueno, todos sabemos que comunitariamente las cosas avanzan mucho más rápido. Entonces el ejercicio de tener una mesa con 4 almácigos versus tener una mesa con 200 es mucho más óptimo. Y si esos 200 se reparten en un territorio medianamente cercano, tú ya estás ahorrando una etapa de ese proceso en lo individual. Y bueno, yo creo que el aprendizaje en otros procesos podría ser el más complejo, pero creo que en la tierra es el más simple, porque la tierra es tan sabia que te va como enseñando lo que le falta, ¿no? O sea, si a la plantita le falta sol, se empieza como a mover para el lado donde está el sol y te señala que necesita sol. Y está seca, tú ves que está lánguida y te señala también que le falta agüita. O sea, creo que el proceso de aprendizaje de trabajar la tierra o de relacionarse con las plantas es el más fácil. Yo creo que el ritmo y la constancia es lo más complejo. Claro, como el requerimiento de voluntad y bancos de tiempo, una cosa así. Sí. Pero pese a todo lo complejo, yo creo que es un escenario súper esperanzador, porque la gente se ha volcado así como a mirar la tierra. No sé si ahora que tiene tiempo, ahora que la ve tan lejana o tan inaccesible, que igual es muy bueno de cierta manera. Y es como casi como una moda, ¿no? Esperemos que no sea solo una moda y que cuando todo esto volvamos como al aire y a la libertad que teníamos, no nos volquemos nuevamente al mall, a la compra fácil, a los productos descartables, sino que efectivamente saquemos una lección de aprendizaje y de cambio de forma de vida. Claro, también sacar las lecciones de aquellos multimillonarios que se acogieron a la ley de seguridad del empleo habiendo tenido utilidades así, pero por millones. No solo estar consciente con ese tema de qué uso se le da a la tierra, si son transgénicos o no, sino que también qué vínculos se sostienen con los trabajadores, que ahora ellos, me parece que esa misma firma a sus trabajadores le llaman colaboradores. Y así tratan a los colaboradores. Pero bueno, me fui para otro lado y estamos hablando sobre la huerta. Porque tiene que ver con no olvidar también, pues. O sea, a la larga nuestros destinos también están un poco amarrados a permitirle el paso a este tipo de personajes, que son los mismos que finalmente son dueños de la agua, son los mismos que quieren privatizar la semilla, está todo relacionado. Entonces, si no somos capaces de ver las relaciones que permitimos que se instalen, vamos a seguir en las mismas también. Sí, de hecho es importante lo que mencionaste a la pasada sobre el tema de la semilla, ahora que el SAC está como estimulando una mayor apertura para que entren los transgénicos con todo. Sí, además que eso es súper complejo porque, por ejemplo, claro, Monsanto podría decir, pero usted ocupó esta semilla y no tenía autorización. Pero tampoco hay una legislación que obligue a decir, oye, este tomate que yo estoy comprando es transgénico y no le puedes sacar la semilla. O sea, tampoco, por un lado, tienen una carta blanca para moverse dentro del mercado sin información, y por otro lado tienen sistemas de legislación para prohibir cierta utilización de algo que no sabes dónde está instalado. Entonces es súper complejo eso. Yo entiendo que alguien puede decir, oye, este es mi negocio y estas son mis normas, pero entonces, bueno, tu tomate transgénico tendrá que estar súper etiquetado y yo decidiré si lo compro o no. Pero la contaminación entonces cruzada de las semillas, o cómo llega un transgénico, por ejemplo, a tu patio a través de tu compost, sin que tú tengas claridad de qué era, y contamine tu compost, porque tú, yo también podría decir, oye, este ser contaminó mi huerto. Entonces es una jugada muy sucia. Además de todo lo que significa la violación, yo creo, de la genética natural de las plantas. Claro, claro. Oye, Lore, en esta fecha que estamos como mediados de otoño, entrando en invierno, para la gente de Valpo, Viña especialmente, ¿qué sería bueno o plausible colocar en la tierrita? Mira, la maravillosa y carne de perro acelga, por ejemplo. La acelga, bueno, todo el año. Y crece súper bien, resiste los caracoles, que es alto, los caracoles y babosas, que es algo que tenemos harto en la ciudad. Las lechugas siempre, y casi todo lo que crece hacia abajo, zanahoria, cebolla, puerro, cebollín y rabanitos, por ejemplo, que son súper rápidos. Los rabanitos casi se demoran como 40 días, entonces para un ejercicio rápido de alimentación, donde no haya tanta ansiedad de algo que se demore tanto, como un ajo que se demore un poquito más, por ejemplo, los rabanitos son un súper buen ejercicio. Y por ejemplo, bueno, las papas, que se plantan, los tubérculos en general, que son dentro de la huerta, o de los productos del agro que consumimos en nuestra canasta, nosotros generalmente necesitamos carbohidratos. Las legumbres tienen una productividad mucho menor por metro cuadrado que las papas, por ejemplo. Entonces, para incorporar carbohidratos en tu alimentación, en la ciudad se recomienda más, para aprovechar el metraje que es un poco más escaso, te recomiendo mucho más la papa, por ejemplo, que los porotos o en general las legumbres. Uh-huh. Ahora, la ventaja que tienen las legumbres o las fabáceas, que se llaman, que son como las de vaina, son que tienen la capacidad de mejorar los suelos degradados. Entonces siempre es un buen ejercicio, por ejemplo, en este invierno, si tienes un patio que no estaba tan bueno, una tierra que no estaba tan buena, plantar habas, aunque tal vez no las alcances a cosechar como en una buena cantidad, pero vas a lograr mejorar la tierra porque son capaces de fijar el nitrógeno en el suelo. Y eso ya va a permitir que esa tierrita esté mejor, por ejemplo, para los tomatitos que van a venir en la primavera. Buenísimo, buenísimo. Oiga, Lore, usted sabe, el tiempo se pasa volando en estas conversaciones. ¿Hay alguna página web, alguna red social, algún colectivo, alguna experiencia que usted recomiende para aquellos que se quieran como acercar o incentivar, o están en esa etapa con el tema de los huertos? Mira, o las huertas, no sé cómo decir. Yo recomiendo, pero no la he mirado últimamente, pero hay dos experiencias que a mí me, o prácticas que me gustan. Una, la experiencia de, no sé si estará activa la página aún, que es Germina la Florida. Y ellos ahí como que publican calendario e información, menos hasta el año pasado. Y lo otro que me parece interesante, por ejemplo, es el uso del calendario biodinámico, que lo promueve la Sociedad Argentina de Agricultura Biodinámica, que lo imprime, que lo genera en PDF todos los años, y que es un calendario día a día, que tiene una iconografía, hay que entrar a leer un poco la introducción para entrar a comprenderlo, pero tiene una iconografía donde te recomienda qué sembrar cada día, porque como también hay una asociación ahí de los cultivos entre la luna, el flujo de las savias, que no se te alarguen de repente las plantas o que tengan un buen momento en cuando tú las depositaste en la tierra, tienen una iconografía donde te indican, por ejemplo, hoja, flor, fruto o raíz. Entonces tú te levantas ese día y dices, ay, mira, hoy día voy a sembrar algo. Y vas y te encuentras con que ese día es día, por ejemplo, de día de flor. Entonces, si vas a consumir, no sé, las semillas del girasol, entonces las plantas en día de flor, o en día de fruto, entonces plantas tomate, siempre y cuando estén dentro de tu ciclo de temporada. Pero te va como indicando un poco qué hacer ese día, que es bastante bueno. Buenísimo, buena. Lore, para cerrar, alguna idea que se te haya quedado como comunicar en esta entrevista? No, yo creo que no, yo creo que hay que darle nomás, pues hay que, bueno, sí, de lo que no hablamos, que yo creo que igual es súper importante, es incluir las medicinales dentro del huerto, no solo bueno, por lo que aportan también hacia nuestra salud, sino porque son súper importantes para ayudar a controlar las plagas y promover la salud del huerto. Entonces, que un huerto de alimentos siempre tiene que tener repartidas en distintos lados plantitas medicinales. Eso es un súper buen colaborador de la salud del huerto. Y también son especies que invitan a los polinizadores, a las mariposas, a las abejas, y a todos los bichitos que ayudan a que la vida se siga perpetuando. Buenísimo, sí, pues, súper buen dato esa interacción entre la huerta más comestible y la huerta más medicinal, pues. Así que súper bien. Recordemos entonces el calendario biodinámico de la Sociedad Argentina de Agricultura Biodinámica y Germina La Florida. Sí. Ya, excelente, Lore. Oye, te pasaste por esta entrevista que intenta un poco, en este contexto de pandemia, incentivar acciones que, como decía en un inicio, no solo también mejoren, por ejemplo, el trabajo en equipo, si una familia o un barrio lo decide hacer, sino que también un tema de salud física y mental, un tema de alimentación, de soberanía, en fin, son varios los elementos que hay ahí, así que te agradezco un montón tu tiempo y tus palabras. No, de nada, cuando quieras, René. Sabes que lo que dices de la salud física también es súper importante, porque en estos tiempos en que tal vez uno se desplaza y se mueve menos, es súper necesario más que nunca trabajar el cuerpo, y el trabajo de la tierra es bastante integral y te ayuda tal vez en una poca cantidad de metros cuadrados a mantener una actividad para que el cuerpo se mantenga activo y, si es posible, ojalá, lo más seguro que lo sea, asimilando la vitamina D del sol. Sí, buenísimo. Lore, un abrazote a la distancia y que estés súper bien. Nos vemos. Besos. Nos veremos. Ya. Chau.